hoy fue un día en donde continuaron, bueno, los coletazos del domingo, ¿no es cierto? Por ejemplo, de Narváez citó a conferencia de prensa. Todo el mundo esperaba que de Narváez dijera: muchachos, llegué hasta acá, di la pelea, la verdad no quedé ubicado como me hubiera gustado, me bajo. No, el tipo sigue. Ahora, bueno, planteó un debate, olvídate, ¿qué debate? ¿Quién le va a dar un debate? Nadie. Pero, digamos, la teoría útil indicaría que los votos que fueron el domingo pasado para de Narváez fluyan sin demasiado esfuerzo hacia Massa. También la presidente, que estuvo en una enigmática, en un enigmático día, diría yo, sin salir de Olivos. Casi retiro espiritual fue, ¿no? Exactamente. Algunos dicen que llegaron allí Parrilli y Aval Medina. ¿Qué deben haber escuchado? ¿Serán los mejores consejeros? Yo, por eso digo, creo que lo mejor que nos pudo haber pasado es que hayan escuchado nada más. Y que no hayan, digamos, intentado... Porque uno podría suponer Zanini, digamos, que sí es un tipo, digamos, que es el gobierno, digamos, uh-huh. ¿Cierto? Obviamente la que toma las decisiones y la que lleva las riendas y es la presidente, pero Zanini es un tipo que alguna que otra palabra puede meter en un diálogo, que alguna que otra idea puede sugerir. Uh-huh. Pero la verdad que Parrilli y Aval Medina no parecen ser, digamos, si es cierto que ellos dos fueron los únicos que visitaron al presidente, no parecen ser, digamos, una fuente, digamos, de donde pueda surgir alguna corrección, algún consejo razonable. Claro. Pero, de todos modos, a mí me parece que acá al que hay que prestarle atención es a Scioli, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer Scioli? ¿Por qué? Ya lo dijo Forster ayer, el proyecto de reforma de la Constitución para que Cristina sea reelecta ha quedado sepultado bajo una tonelada de escombros, de modo tal que Scioli sabe que Cristina termina. Y en su mente puede estar la idea, bueno, ahora que está confirmado que Cristina no va, Es la mía. Acá estoy yo, ¿no es cierto? Acá estoy yo. De todos modos, se sabe que el kirchnerismo, el cristi-kirchnerismo, como se le llama ahora, nunca lo tragó demasiado a Scioli. A sus formas, a su manera, a su pasado, a su pertenencia, yo diría, hasta social. No lo considera propio. Para nada. Entonces habría que prestarle atención y habría que poner un ojo en Scioli. El otro ojo habría que ponerlo en Massa, obviamente, porque hoy ya hubo algunas declaraciones de intendentes, empezando por Ishii, de José Cepaz, un kamikaze kirchnerista, que dijo, lo voy a repetir tal cual, nos cagó a palos Massa en la provincia. Pero de toda esta mezcolanza, a mí me parece que lo único seguro que hay es que este lujito que la Argentina se dio durante 10-12 años, la Argentina es como esos adolescentes que de chicos, o mejor, no como esos adolescentes, como esas personas que de adolescentes no las hicieron todas, ¿viste? No se las mandaron todas, no salieron, no tuvieron mujeres, no. ¿Viste? Les pasó la adolescencia y no hicieron lo que uh-huh. los adolescentes hacen. Entonces lo hacen después, de grandes, a destiempo, probablemente mal incluso, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque esas etapas las personas las tienen que cumplir. Y la Argentina, digamos, siempre tuvo esta idea de ser una especie de Quijote solo, ¿no es cierto?, a luchar contra los molinos, a luchar por la justicia del mundo, en contra de todos, porque todo el mundo está equivocado menos nosotros, en una lucha epopéyica, digamos, épica, siempre tuvo esa idea la Argentina. Bueno, me parece que lo que terminó es eso. Ya nos dimos el gusto, es decir, algún día se sabrá lo que costó este gustito. Algunos costos serán incalculables, nunca se sabrán. Pero otros sí, más o menos tenemos idea de lo que nos costó darnos este gusto. Pero ya nos lo dimos, ya está. Entonces me parece que lo que sí es seguro es que, más allá de lo que pueda ocurrir de aquí a 2015, que otros disparates no se descartan, ¿eh? No estoy diciendo que terminó la era del disparate, no. Pueden ocurrir de acá al 2015 más disparates. Pero lo que sí es seguro es que del 2015 para allá, esta idea que con la que hemos convivido 12 años, de estar peleado con el mundo, de hacernos socio de Chávez, de parecernos a Venezuela, de estar en contra del mundo occidental, de estar en contra de la Constitución, del Estado de Derecho, de los derechos individuales, del individuo, del sector privado, de estar en contra de todo eso, eso pasó, eso se terminó. Eso se terminó. Obviamente, tampoco estoy diciendo que la Argentina se va a convertir en Holanda, o en Alemania, o en Estados Unidos, ni siquiera en España, Chile o Italia. Pero tranquilamente la Argentina puede pasar a ser un país más normal, país más tranquilo, un país en donde se pueda convivir, con alguna antisonancia, porque creo que eso forma parte de nuestro carácter y de nuestra idiosincrasia, pero en el fondo un país más normal. Creo que eso, no sé si está asegurado, pero podríamos decir que casi lo tenemos. ¿Por qué? Porque ese desfase de este gusto que siempre nos quisimos dar y por una cosa o por otra siempre se abortó, ya no lo dimos, ya está. Ya sabemos cuánto costó, ya sabemos que no sirve para nada, porque en el mundo lo que está bien y lo que está mal, y iniciar una revolución romántica, utópica y medio estúpida en el fondo, para tratar de demostrar que lo que está bien está mal y que lo que está mal está bien, en realidad no sirve para nada y no te lleva a ninguna parte, y la gente termina viviendo peor. Así que bueno, creo que en el fondo, más allá de lo que puede ocurrir de acá a 2 años, el panorama a partir del 2015 creo que va a ser de una Argentina más normal.